Este es el último segmento de una interesante y controversial también entrevista con la amiga Parodi, ¿no? Hay un término que yo en los últimos años he usado repetidamente, que es el término prótesis, un término de origen griego que quiere decir adición, ¿no? Lo que se añade, lo que se agrega, ¿no? Por ejemplo, pues te pone una prótesis dental, ¿no? La gente simplemente piensa en eso, ¿no? O en alguna otra parte de un miembro o un miembro que lo reemplaza, ¿no? Pero prótesis se refiere a toda extensión, a toda ampliación de nuestras facultades, ¿no? Y en esa medida, el ser humano, sobre todo lo veo en los últimos 30 años, tiene cada vez más prótesis, ¿no? McLuhan hablaba de extensiones, es lo mismo. Entonces, cada vez más extensiones, ¿no? Y en esa medida de tener más extensiones, se hace cada vez más dependiente. Entonces, imagínate tú la cantidad de aparatos y de cosas tecnológicas de que dispone ahora el ser humano. Lo tienen ocupado todo el día, pues, frente a la pantalla, o llamando, o interconectándose, en fin, ¿no? Esto crea una nueva servidumbre, ¿no? Pero quisiera algunos comentarios al respecto. Mira, no lo he pensado mucho, pero claro, creo que se pierde como el objetivo, ¿no? Porque tú inventas un aparato que te ayude y al final terminas sometido al aparato. Sí, o sea, me parece que sucede, pero también creo que detenernos a pensar sobre las cosas que vivimos y por qué hacemos las cosas, y por eso el valor de la terapia, que es algo que yo no solamente en lo que trabajo, sino por lo que yo he pasado bastante tiempo, ¿no? Es pausa, detente en qué estás. Si no estás como en una maratón, corriendo, sin saber para dónde vas. Ah, pero no importa, hay que ir. Y todo el mundo va, y todo el mundo se comporta, y todo el mundo usa, porque sí. Y efectivamente te vuelves dependiente de esa prótesis, ¿no? Es triste, es mi opinión. Pero si le das el uso correcto, es súper útil. Ahora, tú hablabas en la pausa de cómo también las parejas a veces se convierten en prótesis, ¿no? Me parece una imagen bastante fuerte. Pero también es la idea del otro como un ente que necesito, del que dependo, y ya he perdido mi autonomía. Total. Qué pena, ¿no? Pero toda esta corriente, llamémosla protética, que tiene así ya de una manera definida 30 años, o sea, dos generaciones, no tiene visos de terminar. O sea, que cada vez vamos a ser más protéticos y en esa medida cada vez vamos a ser más dependientes. Ahora la gente lee mucho menos. Ahora la gente está en una realidad, como yo tantas veces he manifestado, de extraversión. Y todo aquello que signifique, digamos, mundo interior, todo aquello que signifique ensimismamiento, es el fenómeno contrario de introversión. Pero ahora no, la gente está volcada hacia afuera, ¿no? Porque tiene multiplicación de estímulos. Y nunca ha estado más satisfecho el cerebro, porque el cerebro, el estado normal del cerebro es de la desatención. Entonces está buscando estímulos, ¿no es cierto? Y ahora tiene pues cualquier cantidad de estímulos. Entonces en esa medida ahora está más disperso que nunca. Entonces ahora fijar la atención, ahora meditar, etcétera, esas son cosas que demandan del fenómeno contrario, que no es la regla ahora. No, pero curiosamente hoy en día hay más sitios de yoga, de meditación, está como de moda también. O sea, hay una necesidad de más personas, no te puedo decir la mayoría porque eso no es cierto, pero más que antes, de buscar esa como quietud de la mente, ¿no? Sí, hay un aturdimiento y varias personas lo notan. Yo no sé qué va a pasar. Solamente puedo desear, imaginar, suponer, pero digamos, no, elijo no ser pesimista, no porque no sea realista, sino porque de todas maneras el futuro no tenemos idea. Solo nos queda suponer. Y yo prefiero que, ya que estoy viva, mientras estoy viva, pensar en hacer lo mejor que puedo por estar bien. Y en ese sentido sí creo en promover la educación y la introspección, ¿no? Eso es como un poco en lo que yo creo, que es las dos grandes espacios de aprendizaje que por los que yo he pasado es la universidad y la terapia. Lo que aprendo de la teoría y lo que aprendo de un ejercicio de mirada interior, ¿no? Lo que aprendo del mundo y lo que aprendo de mí. Y creo que son los dos caminos que yo creo que pueden nutrir. Y es lo que yo, no sé, abogo, promuevo, defiendo. Espero que la mayoría de gente acceda a eso, ¿no? El historiador Pablo Massera dice que el tamaño y la promesa de una historia cualquiera dependen siempre de nuestro propio tamaño. Esto, uy, o sea, me fregué. Esta chiquitita. Observación perspicaz de Massera se aplica muy bien a la capacidad de amar, que es una capacidad indesligable de la personalidad, o sea, no es una cosa distinta, sino es una función de ella. Y en la medida en que tu personalidad se desarrolle escasamente, igual, ¿no? Tendrás toda una visión escasa, una visión disminuida, ¿no? De tu quehacer y de tus posibilidades futuras, ¿no? Cuando el profesor Dañino publicó su proverbiario chino, La abeja diligente, cuando yo le pregunté por qué la titulaba así, me dijo, porque el primer proverbio es el de la abeja diligente. ¿Y qué dice el primer proverbio? La abeja diligente no se detiene a libar de la flor caída. Yo le dije, profesor, yo no soy sinólogo como usted, y él es un notable sinólogo, pero yo tengo una interpretación de eso, ¿no? La flor caída es el indigente. No es el indigente de medios económicos, el que no tiene pues con qué sobrevivir, no. Me refiero al indigente, digamos, que no tiene un mundo interior, que no tiene, digamos, una riqueza espiritual, etc., ¿no? Lo que decía el padre Idígoras, ¿no? Que, digamos, el sacerdote cristiano está frente, digamos, al indigente, ¿no? Que solo puede ofrecerle su indigencia, y que él tiene que compensar eso pues con el amor cristiano y con una serie de otros valores religiosos, ¿no? Pero siempre, decía, es despersonalizante, ¿no? Siempre es empobrecedor, ¿no? Entonces, esto se plantea en relación con la pareja, porque las más de las parejas son indigentes. Entonces, mientras que estás en etapa del enamoramiento y todo eso, yo te amo y para, ¿no? No se nota. Pero después se nota, y mucho, ¿no? Y rápido. Y como no hay una compensación por el lado del conocimiento y del desarrollo, sino hay una especie de estatismo inmovilizante ahí, que no va a ningún lado tampoco, entonces la relación aborta tiene un final impredecible, ¿no? Entonces, pero quería todo lo que se termina significa que no ha funcionado. Quería no someter a tu consideración este hecho, digamos, del indigente, porque para mí, digamos, ese es uno de los motivos, ¿no? Y además que la tecnología moderna y toda la orientación educativa está promoviendo cada vez más indigentes, o sea, gente que tiene menos ideas, gente que no lee, gente que no escribe, etcétera. A mí, por ejemplo, muchas veces me han escrito y me siguen escribiendo una serie de correos en las que me dicen, oiga, está todo muy bien, solamente que usted a veces emplea muchas palabras que yo no entiendo. Y yo le digo, bueno, pero ustedes no se molestan en ir al diccionario, es que yo no tengo diccionario, ¿no? Esa es otra dimensión. Eso no ocurría cuando yo estaba en Cable Mágico Cultural, en el Canal 14, hace 15 años, no ocurría. Pero en 15 años ahora la gente ya, pues tú usas el antónimo de insólito y dices sólito, y dices, ¿sólito qué es? No saben qué es el antónimo, pues, ¿no es cierto?, de insólito. Y así, cosas así, ¿no? De una pobreza, pues, ¿no? Entonces tú no puedes, o por lo menos yo no puedo ser, porque usted creo que sí, yo no puedo ser optimista frente a esa chatura, ¿no? ¿Optimista con respecto al futuro de qué? ¿De la humanidad? Sí, el ser humano. Claro, a mí no me interesa el futuro de Juan ni de María, ¿no? Sinceramente, ¿no? Claro, yo entiendo... y aquí sí quiero ser bien claro, ¿no? Que para un terapeuta todos tienen un valor y merecen un respeto, ¿no? Pero yo he discutido esto con personas aquí, y a los que siguen este programa en los últimos 11 años lo pueden dar fe de ello, que le decía, fíjate, ve, con toda sinceridad, ¿no? Y una cosa es que vaya a tu consulta la señora Ramírez o el señor Pérez para contarte su problema de vecindario o de alcoba, Y otra cosa, pues, es que tú recibas como paciente, ¿no es cierto?, a un Proust o a un Oscar Wilde. No habría que pagarles, ¿no? Porque esos señores sí me van a enriquecer. Pero los otros me hacen recordar a la urraca de Iriarte, ¿no? Ese diálogo que tiene con la mona. Y entonces le dice, a ver, enséñame qué cosas tienes, cuáles son tus posesiones, tus bienes. Y entonces la ¿Y qué te dijeron esos psicoanalistas cuando vinieron? ¿Estaban de acuerdo con esa...? No estaban de acuerdo, pues, ¿no? Pero es así, pues. No, ellos tienen que tomar, absolutamente... Oh, acá no. un psicoanalista me dijo, a mí un psicoanalista me dijo acá, y un ilustre, a quien yo respeto, me dijo sí, porque luego tratando a esta persona, era un X, ¿no? Por fin dimos con el origen del desastre de su vida. Entonces, por lo que había descrito, yo digo, pues hablar del desastre, ¿no? Es como si era el Titanic, pues se hubiera hundido, ¿no? Bueno, yo lo veía así, ¿no? Pero ellos tienen que tomarlo absolutamente en serio. Marco Aurelio, pero la vida de toda la persona... Yo no puedo decir que Proust es más importante que la señora Ramírez, porque realmente no lo pienso. Y si lo pensara, me dedicaría a otra cosa. No es porque me conviene o no me conviene. Honestamente, yo he hecho plata de otras formas también. No, ¿ya? No está hablando de hacer plata. Pero lo que yo digo es un diálogo, digamos, ¿a dónde va con ese diálogo? Pero es que te voy a explicar. Quizás porque tú no eres terapeuta y tú no has tenido esa experiencia de recibir en privado gente que se sienta y abre su mente y su corazón frente a ti. Y es en ese momento, al menos en mi experiencia, esa persona se vuelve alguien. Se vuelve alguien que me interesa, que me importa. Y no considero que su mundo es menos interesante que el de un premio Nobel, en absoluto. No, pues eso sí es una exageración, ¿no? No, no. Está bien. O sea, no... Me permito decir que es una exageración, pero bueno. No, yo no creo que la fama, ni siquiera el intelecto... No, fama no. Pero el intelecto, ¿no? Porque o sea, una persona que ha tenido la capacidad Imagínate tú tener como paciente en su buen momento, pues en sus últimos años estaba mal, digamos, a un García Márquez era igual que tener a la señora Ramírez. No, pues, no, a eso me refiero, ¿no? O sea, hay una riqueza, hay un contenido que la otra persona no puede tener. Ahora, yo no digo que no sea importante para esa otra persona tener ese pequeño contenido, pero para el terapeuta que no... Me parece que es empobrecedor, ¿no? Bueno, quizás cabe destacar acá que yo tengo una especialidad distinta, ¿no? Yo he hecho una maestría en terapia a través del arte. Y la palabra es una de las vías de expresión. Ah, ya. Y francamente hay gente que tiene otros talentos. Claro. Otras sensibilidades y la riqueza de su mundo se transmite de diferentes maneras, ¿no? Entonces, me indican que lamentablemente debemos suspender este diálogo interesante, además porque es confrontacional y eso siempre es interesante. Le agradecemos muy sinceramente a nuestra distinguida invitada y con ustedes será hasta el programa siguiente.